Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Los recibo y les agradezco, me reciban con mucho gusto a Veracruz Tierra de Migrantes en este primero de junio. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Aquí hablando tras bambalinas con nuestros invitados especiales del día de hoy. No imprevistos, siempre son bienvenidos. Quiero decirles lo siguiente. No, bueno, cuando dice imprevisto, mi amiga se refiere a que, bueno, me estaban esperando para abrir un espacio en Veracruz, Tierra de Migrantes, y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una necesidad que mi... Ahora sí voy a decirlo con mucha, con mucho orgullo. Mi público de Veracruz, Tierra de Migrantes, viene a este programa porque sabe que todos y todas son bienvenidas, tienen un espacio abierto sin importar que tengan o no cita o un espacio. Claro, claro, les voy a agradecer que cuando eso lo hagan, seamos breves para que podamos continuar con el programa, pero son bienvenidos. Y les doy la más cordial de las bienvenidas porque hoy vamos a tener un programa lleno de discusión, pero sobre todo de propuestas. Hablaremos de el voto de los mexicanos en el extranjero. Hablaremos también de migración y salud, de la patrulla fronteriza y un documental que nos prepara Nayeli Marín, Las cafetaleras en Los Ángeles, California, y por supuesto contaremos con la rifa de un libro electrónico. También música y una noticia que tengo. Voy a pagar una deuda que hace un par de meses tuve cuando hice una rifa. A ver, Sammy, ven para acá, Sammy. Tengo aquí a Sammy, quien hace 6 meses más o menos, Sammy, ganaste un premio. Nunca coincidimos, pero hoy estás aquí para cobrármelo. Sí, dile, saluda al público, diles cómo estás, cómo te llamas y qué escuela vas. Hola, me llamo Samuela Mayali Villegas Morales. ¿En qué escuela? Estoy en la escuela Adolfo López Mateos, allá por el Maraboto, algo así. Muy bien. Bueno, okay, las escucho. Tengo las 9:40 una llamada, pero no se preocupen, terminando esa llamada vamos a continuar, ¿les parece? Claro que sí. Sí, bueno, las presento, hago mi llamada y exponen el sentir, su sentir, ¿les parece muy bien? Perfecto. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a Veracruz Tierra de Migrantes, mis radioescuchas, y por favor preséntense. Mucho gusto, buenos días, yo soy Raquel Viguri. Uh-huh. Y Reina Morales. Reina Morales. Pues ha sido oyente de la radio universitaria desde hace mucho tiempo, universitaria formada en biología en nuestra alma mater y mamá de Samuel también. Mamá de Samuel, claro. Y de otros dos niños por ahí. Bien. Pues les escucho. Ah, no, denme un segundito, voy a hacer esta llamada. No olviden que en un par de minutos nuestras invitadas especiales van a compartir su sentir. Mientras tanto vamos a llamar a Susana Castillo, quien es nuestra corresponsal, nuestra periodista, quien nos comparte siempre cada viernes sus reflexiones en torno a migración y una temática muy específica que puede ser migración salud, migración política, migración género, y hoy nos tiene una sorpresa Susana Castillo. Bueno, Susi está por responder por ahí el teléfono. Mientras tanto, no seas malito, Sammy, recuérdanos cuál fue el premio, bueno, no, el premio ya sé cuál es. Ajá. Pero ¿cuál fue la pregunta por la que te llevaste el premio? Era sobre Estados Unidos, ¿verdad? Cuando fuiste a... No. ¿Primer presidente de Estados Unidos? Algo así. Es que ya fue hace 6 meses. Bueno. Hola. Susy Castillo, buen día. Gracias por tomar la llamada. Sabemos que vas a cubrir un importante acontecimiento de la Universidad Veracruzana, pero te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen día. Platícanos hoy, ¿cuál es tu reflexión respecto a migración? Okay, bueno, miren, en la semana pasada hablábamos de publicaciones que han sido noticia durante las últimas semanas, publicaciones, libros en los que se aborda el tema de la migración desde diferentes aspectos. Y uno de estos libros fue escrito por un ex agente de la patrulla fronteriza, Francisco Cantú, quien trabajó en este organismo de 2008 a 2012 en el desierto a lo largo de la frontera con México. El libro se llama La línea se convierte en río, una crónica de la frontera, publicado por Debate este año. La traducción la hizo la escritora Fernanda Meltor, egresada de la UB. Entonces creo que ese, para empezar, es un punto a favor, porque sabemos que ella es bastante cuidadosa la forma en la que maneja el lenguaje. Claro. Entonces, creo que leer la traducción al español será una traducción bastante fidedigna. Pero bueno, joven escritor, es joven, quiso trabajar, él egresó de Relaciones Internacionales y quiso trabajar en la patrulla fronteriza para conocer de alguna forma, para entender mejor el proceso migratorio, digamos. Eso fue lo que lo motiva a ingresar a la patrulla fronteriza. Tenía 22 años cuando empezó a trabajar en este organismo, y pues cuenta que empezó a llevar un diario. Sí. Para ir como tratando de mantener ese, no deshumanizarse por completo, y llevar un registro de todas las experiencias que le tocaba vivir en el día a día, pues que le tocó ver escenas muy fuertes, muertes de migrantes, migrantes embarazadas y niños pequeñitos, ver la forma en la que eran tratados, ¿no? Bueno, incluso por él y por sus compañeros, ¿no? Porque dice que en la formación que reciben para ser agente de la patrulla fronteriza, pues los migrantes son sinónimo de criminales, ¿no? Entonces, pues sí, es un trato bastante deshumano, como tú también lo has comentado en otras ocasiones. Entonces, pues él comenta eso, ¿no? Que lo difícil de estar dentro de la patrulla es que todos los agentes han sido entrenados para pensar de una cierta manera, pensar en el migrante como un criminal, y a eso están condicionados durante el entrenamiento, ¿no? A usar palabras como enemigos y criminales, porque al ser una institución de Estados Unidos, su política, define él, es de guerra, ¿no? Es una cultura del viejo oeste, y eso es lo que impide que un agente pues tenga, se sensibilice pues ante la situación de los migrantes, ¿no? Entonces, él se sale de la patrulla fronteriza porque se da cuenta que no era un trabajo para él, porque es necesario separar los sentimientos de los deberes, y desde su punto de vista, para ser un buen agente, es necesario comunicarse con los migrantes, actuar de manera humanitaria, asistir a las personas que necesiten agua y comida, pero esa no es la imagen que un agente debe mostrar, porque la institución no promueve tal perfil. Para la patrulla fronteriza, un buen agente es el que se muestra optimista y siempre está agarrando, o sea, está cazando migrantes, ¿no? Está tras de ellos, ¿no? Entonces, él es hijo de mexicano, su mamá es una guardabosques, y entonces la mamá, pues, por ahí influye como para decirle, ¿sabes qué? Creo que si te quedas ahí, te vas a perder, ¿no? Y es como cuando él decide salir de la patrulla fronteriza, pasan muchos años, recupera las notas que escribió en su diario, las relee, y entonces dice, tengo que contar esta historia, ¿no? Y pues de eso trata básicamente su libro, de la experiencia que tuvo como agente de la patrulla, todo lo que le tocó ver, y lo que le tocó ver y en lo que le tocó participar, ¿no? Porque así asume, ¿no?, que tenían que destruir comida, agua, si encontraban estas pequeñas ayudas que luego los migrantes. Pues déjame decirte algo, Susi, en la experiencia que hemos tenido caminando precisamente ahí en el vado fronterizo, en las alambradas y demás, sí, sí se observan, por supuesto, se observan los garrafones de agua destruidos, algunos tinacos que estratégicamente colocan organizaciones como Ángeles de la Frontera, Ángeles Fronterizos y demás. Y otras organizaciones que colocan de, ¿cómo se llama? Ayúdame, mi bióloga, de lámina galvanizada, como de cubetas que mantienen fresca el agua. Ah, son tambos metálicos. Tambos metálicos. Y adentro meten los tambos de, exacto, de 20 litros. Entonces, todo eso, ajá, agujereados, como si, bueno, no conozco mucho de proyectiles, pero como si hubiesen sido baleados esos. Y están estratégicamente pues escondidos bajo la sombra, la copa de los árboles, y ahí los destruyen. Todo esto, sin duda alguna, se está exacerbando, en otras palabras, está creciendo, haciéndose más evidente día con día, porque, insistimos, el discurso que lanza un mandatario como Donald Trump con esas palabras de decir los migrantes no son humanos, pues es recibido muchas veces de manera directa o indirecta por los agentes fronterizos como una indicación, instrucción a mi jefe, mi máximo jefe me da permiso de tratarlos mal o incluso hasta de asesinarlos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que bajar, tiene que haber una reunión urgente desde la ONU, donde, si no se le dice directamente al presidente de Estados Unidos, se haga un llamado a los países que son, pues, que atraen mano de obra, para motivarlos a que se baje a un discurso xenofóbico, un discurso racista, un discurso que motiva a mayor violencia. En otras palabras, hey, señor presidente, mire, sus palabras son órdenes para sus trabajadores. Usted dice, bueno, vamos a tratarnos con fuerza y respeto, sin lastimar vidas. Otro puede ser el trato que estén dando estos agentes fronterizos, suponemos. Así es. Él habla de que hace falta reflexionar, ¿no?, sobre la figura del agente fronterizo. Dice que este libro fue una forma de comprender lo que hizo, un trabajo que le hizo considerar normal cierta cantidad de violencia, ¿no? Dice que en el texto analiza las formas en que hacemos que la violencia resulte algo normal y deshumanizamos a los migrantes como individuos y como sociedad. Él, actualmente tiene 32 años, pero bueno, dice que vivir todo esto de muy joven, sin duda lo marcó, y en cierta forma como que maneja que escribirlo fue una manera de exorcizarlo. Así es. Todas esas cosas que vivió de 2008 a 2012 patrullando pues zonas desérticas de Arizona, Nuevo México y Texas. De las zonas más pesadas, ¿no? Susi, sí, mándanos por ahí, por favorcito, repítanos el nombre de este libro, de esta experiencia, vamos a recordarlo y a conseguirlo. ¿No es donde está en la portada un patrullero con, así de bigote? Es que hay varios. Portadas, bueno. Pero bueno, él sí es de bigote. Bueno. Es, usa bigote. Perfecto. La portada de debate es más bien un fondo negro, bueno, y se ve parte de la frontera, el desierto y demás, la frontera, pero en el mapa, pues, Bueno. En una okay. No se ve la figura de, bueno, su rostro ni nada. El libro se llama La línea se convierte en río, una crónica de la frontera, publicado por Debate en 2018. Bien. Es un libro de Francisco Cantú. Bien, Susi, muchísimas gracias. Profundamente, gracias por este texto, ahorita precisamente que estoy escribiendo sobre la frontera, y pues te mandamos un fuerte abrazo como siempre, ¿sale? Saludos a todos, buen día. Órale, Susi, gracias. Susi Castillo. Y como fondo esta melodía que nos invita siempre a vivir en armonía, escuchamos la reflexión de nuestras compañeras invitadas especiales. Las escuchamos en Veracruz, tierra de migrantes. Hola, buen día. Pues mira, Carlos, ahora sí te caímos de imprevisto. La idea era venir así de... no con ningún programa, no con la estafeta de que alguien nos está organizando, por así decir, más que nosotros, la sociedad civil, los radioescuchas de la sociedad civil, estamos haciendo esta... ¿cómo se puede decir? Exactamente, un llamado, una reflexión. Un llamado de atención. Así es, perfectamente, como dice Raquel. También, bueno, hoy nos acompañó Samuel, que aparte de que viene a cobrar una deuda, ¿no es cierto? Bueno, pues él ha sido usuario desde bebé, mi hija de 20 y tantos años también. Bueno, tenemos la gran mayoría, no me dejarán mentir, todo el público que hemos escuchado, que hemos sido usuarios desde hace 30 años de la revista, hemos pues sido también partícipes usuarios, en algún momento hasta protagonistas o de apoyo para el programa Entre Tanto Entretente, que surgió, bueno, como una sección infantil inicialmente de la revista, ¿no? Desgraciadamente, cuando pasamos a FM, que para nosotros fue así como que bueno, por fin, ¿no? Se iba a escuchar mejor, ya no hubo no pasó el programa Entre Tanto Entretente a FM, y hemos estado prácticamente 2 años así como que picando piedra, a ver si va a pasar, si no va a pasar, qué va a pasar. Y hoy finalmente, en esta semana, nos enteramos de que sale del aire, de que, bueno, se va a transmitir un noticiero, pero que si bien no es un noticiero, pues contiene cosas de calidad, y es un noticiero que hasta cierto punto es lo más objetivo que pudiéramos decir. Yo cuando quiero enterarme de algún chisme noticioso, pues inmediatamente voy y pongo mi noticiero con Solórzano, ¿no? De repente hay algunas tendencias, algunas no, como en todas partes, y más ahorita en época electorera, pero es lo que se va a repetir, es el conocimiento que tenemos ahorita, y es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Hace ratito que llegamos aquí, los compañeros, las compañeras y yo nos enteramos de que, bueno, ya hay una negociación para pasarlo a otro horario, el programa Entre Tanto Entretente. En sí, no es defender a Chuchín, no es defender el programa. Es solamente el espacio. El espacio. Realmente el espacio para los niños. Así porque es. Cada vez hay menos programas para niños. Se están olvidando de ellos y son los que realmente necesitan una guía, una formación, y sobre todo en la radio, en la tele, se han olvidado de ellos realmente, ¿no? Exactamente, nosotros decimos, tenemos aquí una solicitud que estructuramos de manera un escrito, y lo que nosotros mencionamos aquí es que Entre Tanto Entretente ha sido un oasis realmente, ¿no? Entre toda la radio, entre comercial y pseudo cultural y pseudo oficialista, realmente ha sido el único programa que se ha mantenido durante 18 años sin ninguna retribución, en el cual realmente ha sido interactivo, porque los radioescuchas, los niños han sido partícipes en algún momento, han propuesto, han opinado, han quitado, han apoyado para que otras cosas se integraran, ¿no? El programa, así como está, desgraciadamente, de hace 2 años para acá, perdió mucha audiencia porque se fue nada más a internet. Pero eso no quiere decir que no lo sigamos extrañando y que no lo sigamos, y que no sigamos luchando por él, ¿no? Como espacio. Ahora, bueno, de enero para acá se implementó oficialmente, al menos aquí en la Radio Universidad, la cuestión de la ley, aplicar la ley de las audiencias. Y bueno, tanto con el Consejo Ciudadano, el cual se conformó, por un lado, como con el nombramiento del defensor de las audiencias, que en el caso para la Radio V es Jorge Fabre, ¿no? Así es. Bueno, pues estamos haciendo este escrito, dirigiéndolo en primer lugar, bueno, a nuestro director, el licenciado Ernesto Colinot, dirigiéndolo al Consejo Ciudadano, al defensor de las audiencias, a nuestro, ahora sí, como diríamos, el mero mero, el licenciado Raciel Martínez, director de comunicación universitaria, y Arturo Meseguer, el actual director de difusión cultural de la Universidad de Veracruzana. En, como decía Raquel, en el contexto de pues hacer reflexión y de manifestarnos y de hacer solicitud de que el programa permanezca. Si bien no y como está por AM. Y que pase. Digo, FM. Ajá, que permanezca y obviamente pues que no lo transmitan por FM, por fin, ¿no? Y obviamente consideramos que, bueno, algunas cosas a lo mejor ya están anquilosadas. Bueno, pues que es el programa que evolucione, ¿no? Así pero es. Con ayuda o tomándonos en cuenta a las audiencias, ¿no? Porque ahora ya hay una ley. Así es. Que nos defiende y que debemos hacer valer, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto y viendo esto, tan solo hay tres, nosotros mencionamos aquí tres aspectos, los cuales la ley de las audiencias, en los cuales nos estamos basando para hacer esta solicitud. Y uno sería la integración familiar, el desarrollo armónico de la niñez, en segundo lugar, y en tercero, el fortalecimiento de valores en nuestras familias, juventudes y, bueno, también los adultos seguimos aprendiendo, ¿por qué no? Por supuesto. Y bueno, estos entre otros no menos importantes aspectos que menciona la ley de las audiencias, ¿no? Y bueno, este es un escrito, está no muy largo, no muy corto, pero bueno, ya les resumimos aquí Raquel, yo junto con Carlos, cuál es nuestra inquietud y lo que queremos es pues hacer llegar este texto, esta solicitud el lunes, a más tardar el martes de la próxima semana, a las autoridades pertinentes, y ya tenemos aquí un buen número de hojas con un buen número de firmas. Estamos invitando a la audiencia de Radio Universidad de Veracruzana, nuestro público comprometido, Radio Escucha, que siempre nos hemos caracterizado por ser personas conscientes, comprometidas con la cultura y el desarrollo del conocimiento y sobre todo con la congruencia, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos, vamos a estar por aquí en el transcurso de la mañana, en el patio de la Radio Universidad, para que vengan y firmen pues esta solicitud, ¿no?, que estamos estructurando. Y en todo caso, yo me tengo que ir al doctor no tardando, porque ya vamos a una consulta. Una consulta. Ajá, pero por favor les dejo mi número 2281 159709, el de Raquel también. 2287-761116. Ajá, otra vez 22. 2287-761116. 16. Para servirles. Ajá, de Raquel Viguri. Ajá. Raquel Viguri. Viguri. Ay, Viguri. Viguri. Y 2281-159709 de Reina Morales. Y la idea es, vamos a estar aquí un rato. Pero la idea es que si por alguna cosa llegan y ya no estamos, bueno, no sean malitos, envíenos un mensaje, no tenemos, bueno, yo no tengo WhatsApp, no sé si Raquel también, un mensajito o una llamadita para ver por dónde andamos y para que podamos firmar esta solicitud. Esta solicitud. Este oficio. Muy bien, pues muchas gracias, me sumo a la propuesta, ya que en algún momento, pues traigo la idea, no la he puesto sobre la mesa. Claro, pues ahí está. De sacar al aire, ya sea en este programa. Uh-huh. O en el de Chucho, un espacio a proponerle. Uh-huh. El tlacuache fronterizo. ¡Ah! Es un cuento. Es un cuento que desde pequeño mi padre me lo contaba. Del tlacuache, tlacuache, tlacuache, tlacuache. Y ahora que empiezo a trabajar cuestiones migratorias, excelente, pues le he puesto el personaje tlacuache fronterizo, ¿no? Sí. Excelente. Yo lo conozco así en... Bueno, Samuelito te puede ayudar. Que anda ahí estudiando teatro. Samuel, toma, aquí está tu premio. No le vamos a hacer tanto el rollo. Wow. Hace un par de meses atrás sacamos dos rifas sobre para ir al cine y demás, boletos de 200 pesos, pero en aquel momento, bueno, no pudimos entregárselo a Sammy, hoy se lo entregamos, un aplauso para Sammy. Wow. Aquí sí cumplimos, no somos de ningún partido político, pero sí de un partido social, es decir, okay, como... Y cumplidos. Así es. Bueno, pues gracias por su reflexión, por su petición. Gracias por el espacio. Chuchito, regálanos una melodía para convocar más a la armonía y a la integración social. Excelente. Muchísimas gracias. Bien, pues esta melodía siempre, siempre, siempre nos va a convocar a eso, a no actuar con el enojo o la tristeza, sino ser un punto intermedio entre la alegría y la tristeza. En otras palabras, nunca tomar decisiones cuando estemos en el extremo enojo o en la extrema tristeza. Siempre buscar un punto intermedio, y hoy al igual que a muchos de ustedes, me agarró por sorpresa esta noticia de que el programa infantil, nuestro compañero Chucho, sale del aire. Averiguaré de qué se trata, porque sin duda alguna el llegar otro noticiero de Javier Solórzano a Radio UV, por supuesto que contribuye a la presencia de nuestra radio. Sin embargo, tal vez no se trate de quitar programas, sino tal vez de ampliar la oferta, dicho en otras palabras, tener más opciones para los radioescuchas. Y pues bueno, yo me inclino hacia la reflexión de lo que esté ocurriendo y ver la posibilidad de que nuestra propuesta de radio se amplíe, se haga más grande, tenga más que ofrecer y no al contrario, se empiecen a quitar programas. Bien. Nayeli Marín, gracias por llegar, estar con nosotros. Qué gusto tenerte nuevamente aquí como cada vez. Bien. Nada. Nayeli, ¿qué te parece si hoy hablamos de un tema que ya debemos de empezar a ahondar? Migración y elecciones, el voto de los mexicanos en el extranjero. Claro, yo creo que lo habíamos estado dejando pues pasar, o sea, desde el debate igual debimos abordar un poquito, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Las elecciones que se van a llevar a cabo el 1 de julio, me parece. Sí. Y ver qué pasa pues con los migrantes que están en Estados Unidos, cómo influye su voto. Y aparte, yo creo que quisiera hablar igual de las cuestiones que se llevaron a cabo en el debate, como qué dijeron los candidatos, qué no dijeron y pues qué estuvo rescatable y qué no, ¿no? Bien, platícanos un poco sobre esto, sin olvidar que lo retomaremos también el próximo viernes, ya que es fundamental, fundamental continuar con esto de qué papel están jugando o no nuestros migrantes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué te parece eso del debate? ¿Hay propuestas de inclusión, de exclusión o de seguir en el limbo? En otras palabras, sin pelarlos como hasta ahora se les ha hecho a nuestros migrantes. Pues la verdad yo observé en el debate que prácticamente se la pasaron así como echando el circo de siempre, ¿no? Y tratando de venderse ellos como candidato a la presidencia en lugar de decir propuestas sobre migración. Cuando tocaron este tema de los migrantes de Centroamérica, a mí se me hizo pues bastante relevante, ya que para empezar no saben quiénes son los que migran de Centroamérica a México, que en su mayoría son guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Y aparte de eso, no saben que ya está legislado en México, bueno, quizá lo saben, pero no lo dijeron, que está legislado a México pues la protección de estos migrantes, ¿no? El artículo 1 de la Constitución mexicana dice que todas las personas e individuos extranjeros tienen derecho a gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano y por instrumentos internacionales. Esto en el marco de derechos humanos, claro. Entonces tenemos que los migrantes centroamericanos pueden gozar del libre tránsito, de la seguridad jurídica, de atención consular, no ser discriminados, pueden tener alojamientos en estaciones migratorias. Tiene que ser un alojamiento digno, no pueden estar, o sea, tienen derecho a estar comunicados con su país, o sea, la incomunicación pues es inconstitucional, están privándolos del derecho de libre expresión y tienen derecho a traductor y a no ser detenidos en albergue. Claro, pues, o sea, esto en la ley, ¿no? Otra cosa es que se cumpla, porque sabemos que los migrantes que vienen de Centroamérica sufren de extorsiones y secuestros todos los días. Y no olvidemos que este tipo de leyes se escriben muchas veces para quedar bien ante organismos internacionales. ¿Por qué? Porque cada cierto periodo, cada año, 2 años, 3 años, 4 años, la ONU convoca a trabajos específicos, por ejemplo, el de migración. Se revisan las leyes migratorias de cada país, se revisan los programas, proyectos sobre migración de cada país, y es donde únicamente los altos comisionados de la ONU conocen el trabajo de la migración de cada país a través de sus documentos que les entregan. En otras palabras, Nayeli, lo que acabas de leernos, que es nuestro gobierno federal, pues es revisado por la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones, y palomean a México diciendo, ok, sí ofrece protección. Pero ¿qué pasa cuando estos organismos, o cuando estos trabajadores de la ONU, delegados, observadores, van, por ejemplo, a Coatzacoalcos, a Saltillo, Coahuila y demás? Pues observan que entre lo que se escribió y lo que se está viviendo ahí, hay una gran ausencia, ¿no? Claro, yo recuerdo haber visto un documental que trajo Ambulante. La verdad es que no recuerdo ahora el nombre, pero Ambulante lo trajo hace 2 años y fue sobre migración, pero de migrantes pues centroamericanos en México. Entonces era una familia que había migrado, no había conseguido llegar a Estados Unidos y se había quedado en el norte de Veracruz. Un día sale a la calle la mamá y la detienen y la meten a la cárcel. ¿Policía entonces, local? Sí, sí. Que no le corresponde a la policía local, violación de los derechos humanos totalmente. Pero como es migrante, pues a nadie le interesa, ¿no? A ninguna institución le interesa. No, ni a la ciudadanía, o sea, realmente es como, es migrante, ok, no me importa. O sea, es justo lo que se hace en Estados Unidos. Nosotros exigimos que Estados Unidos trate bien a los migrantes mexicanos, pero pues nosotros no hacemos lo mismo acá, ¿no? Y, por ejemplo, muestras este caso. Claro, le digo que pues la metieron a la cárcel, sus hijos vivían en una vecindad, pues hacían lo posible como para tener dinero al menos para comer, y pues su caso se estaba llevando a cabo, o sea, se estaba resolviendo el caso, porque pues era migrante, no tenía nada que ver, porque a ella la ligaron con el crimen organizado, y pues nada que ver, le habían dado 10 años de sentencia. Cuando lo único que hizo la mujer fue migrar. O sea que al rato, Nayeli, significa que si a algún político le cae mal las críticas y propuestas que hacemos en Veracruz, Tierra de Migrantes, me agarran en alguna colonia de aquí de Jalapa o en la zona fronteriza, me siembran droga y ya. Estoy participando en el crimen organizado, en el narcotráfico y pal tambo Carlos Garrido por criticar al gobierno. Pues es que así de fácil es la justicia. Así es México, claro. Así es la justicia. Claro, bueno, sí. Pues sepan los radioescuchas que ni sé fumar, así es que por eso no me entamben. Sí, de hecho, en el debate no se escuchó mucho sobre estos casos. Siempre estaban diciendo como, vamos a apoyar a los migrantes, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero pues no nos dijeron a la población, incluso ahí como el debate fue hecho en una universidad, las personas que estuvieron diciendo las preguntas, hicieron unas preguntas muy concretas y lo único que hacían los candidatos eran desviarlas y decir, nosotros estamos a favor de la migración, le vamos a dar trabajo a todos los migrantes, y eso, bueno, también es una incongruencia. O sea, si no pueden darle trabajo a sus mexicanos que están aquí en el país y que precisamente por eso migran a Estados Unidos, ¿cómo le van a dar trabajo a los migrantes que vienen de Centroamérica, que no es uno o dos, son millones? Ya no se está hablando de miles tampoco. Así es. En ese sentido, consideramos que realmente este segundo debate, cuando habló de la relación México-Estados Unidos en el tema de migración, quedan a deber en propuestas. Pero lo peor del caso, Nayeli, es que se observa un desinterés por la realidad migratoria, por nuestros migrantes, y peor aún, se muestra una... No quiero que se tome como insulto, pero hay una gran carencia de pensamiento, de masa gris de los candidatos cuando proponen, sí, vamos a apoyar a los migrantes. La gran pregunta es, ¿cómo? Una chica dijo, nosotros que somos deportados y no hemos logrado un proceso, ya sea de adaptación, reintegración, reinserción, volver a participar en la vida económica y social de México, tener empleo, salud y demás, ¿qué proponen ustedes para que lo logremos? Y como tú bien señalas, esquivaron la pregunta. Claro, aparte hay que mencionar también que pues hay varios factores que hacen que nuestra gente migre también. O sea, para empezar, el gobierno está teniendo fallas en la retención de los migrantes. O sea, ¿por qué se van? Pues porque no hay estabilidad en México y van a buscar la otra parte. Ahora, el retorno de los migrantes a Estados Unidos gracias a las deportaciones también es otro tema que yo considero debieron de tomar en cuenta, pero bueno, yo no lo escuché en el debate, la verdad. ¿Qué se hace con los migrantes que vuelven? No hay oportunidades de trabajo, no hay apoyo para los migrantes de vuelta. No se tocó en el debate. Otra cuestión es la xenofobia que hay en México, guiada por el clasismo, el racismo, y claro que alimenta este discurso de discriminación. Bueno, no sé, ¿qué piensas? Mira, más que pensarlo, es vivirlo. Hace unos días, el 29 de mayo, en la jornada, en el periódico La Jornada, la editorial, se publica uno de los sesgos, errores, no sabemos si es intencionado o no, con alevosía, premeditación o ventaja, pero el Instituto Nacional Electoral, hablando precisamente del respeto a los migrantes, en el campo de elecciones, el voto de mexicanos en Estados Unidos, está pasando algo raro, Nayeli. De los 181,256 mexicanos que se registraron para votar, más del 60% de esa cantidad, casi, ¿qué? 90,000, algo así, no sé mucho de cuentas. Tiene una dirección equivocada, es decir, ellos recibieron el paquete del Instituto Nacional Electoral en Chicago, Washington, Texas, Nevada, Alabama y demás, pero la dirección a la cual van a regresar su voto a México está equivocada. ¿Qué significa esto? Que si no llega al Instituto Nacional Electoral, esos votos que enviaron jamás serán contados. Claro, bueno, pero eso igual se entiende, ¿no? O sea, la cuestión de las direcciones yo creo que es más como, bueno, póngame una dirección falsa para que no me agarren. Es como este miedo constante de ser deportado y de no estar informados acerca de que, bueno, no pasa nada. O sea, si ponen su dirección, no pueden ir hasta su casa y sacarlos. Es inconstitucional, incluso en Estados Unidos. Ahora, en Veracruz, te voy a interrumpir por lo siguiente. En Veracruz, como bien dice un radioescucha que nos manda un mensaje, en Veracruz los políticos, en lugar de trabajar en asuntos migratorios, están más ocupados en participar en las campañas. Claro, la cuestión de campañas vende, pero los asuntos migratorios a nadie le interesa, entre comillas, claro. Y otro mensaje, estábamos mejor cuando estábamos peor. En otras palabras, pues es absurdo que hoy se diga en Veracruz que hay un cambio y de repente pues está peor que antes en el asunto migratorio. Claro, yo tengo una información que podría servirles a aquellos que nos escuchan quizá en el extranjero o algunos migrantes de retorno. Nos escuchan hasta regresar. Australia, China, Alemania, Japón. Tenemos, ¿sí, verdad? Hasta Inglaterra nos escucha en todo lado. Bueno, con estas cuestiones de la desintegración familiar que sucede por las deportaciones en Estados Unidos, hay 3.4 millones de mexicanos con posibilidades de ciudadanía allá en Estados Unidos. El problema, no saben a dónde acudir, no saben qué hacer con ese estatus de pues de migrante y convertirlo en ciudadano. Sí. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, junto con la UNAM, tiene este programa como de guía para los migrantes que se encuentran allá. De hecho, la UNAM tiene sedes, al menos hasta donde yo conozco. Porque, bueno, yo la verdad no puedo hablar de otros estados más que de California, lo siento. Pero bueno, hasta donde yo conozco, en Los Ángeles hay una sede de la Universidad Nacional Autónoma de México y San Antonio, Texas también. Entonces, ahí pueden acudir para pedir información acerca de cómo volverse ciudadanos. Ellos, junto con la Comisión de Derechos Humanos y una fundación, los apoyan, les dan una guía e incluso les dan recursos para empezar el proceso. Entonces, o que sea, pregunte yo, por los requisitos, básicamente, claro, que se informen, sí, porque sí, sería una buena opción para aquellos que están allá, es, y pues no piensan regresar, porque la verdad es que no es porque no quieran a su país, sino porque ya tienen una vida hecha ya. O sea, es. ¿Cómo vas a regresar? A la nada. Bueno, vamos a hacer una llamada telefónica a nuestro líder migrante veracruzano, quien se encuentra en Carolina del Norte, quien ha trabajado de la mano con la Dirección de Atención a Migrantes de Veracruz. Dicho sea de paso, en este programa somos críticos y propositivos y reconocemos hasta ahora el trabajo que se está haciendo en materia de reunificación familiar, Nayeli, específicamente en un programa llamado Almas Veracruzanas. ¿En qué consiste este programa? Consiste en llevar a Estados Unidos adultos mayores quienes no han visto a sus hijos por más de 10, 15 o 20 años. Esto sí es para aplaudirlo, sobre todo el trabajo que han hecho varios colegas que conozco de la Dirección de Atención a Migrantes. Buenos días, nuestro líder veracruzano en Carolina del Norte de Amexcam, Juvencio Peralta. Juvencio Rocha Peralta, bueno, hombre, ¿cómo estamos? Qué gusto escucharte. Estamos acá aplaudiendo el trabajo que se está haciendo a través de tu organización y la Dirección de Atención a Migrantes. Déjame decirte lo que es histórico, porque es la primera vez que parece ser que sí hay un trabajo comprometido en cuanto a adultos mayores se refiere, padres de migrantes en Estados Unidos. Hoy lo celebramos y lo reconocemos. Platícanos, mi líder, ¿cómo es esto? Mira, la asociación empezó en pláticas con el estado de Veracruz en diciembre para llevar a cabo esta iniciativa como proyecto piloto. Le hemos llamado Almas Veracruzanas de Familias, con el propósito de reencontrar a los padres mayores de 70 años con sus hijos en Estados Unidos. Fantástico. Ya estamos en marcha. Ahorita tenemos 9 familias que se van a reencontrar en Estados Unidos, en Carolina Norte y en otros estados de la Unión Americana. Muy bien, Juvencio, muy bien. ¿Todavía pueden promoverse más este programa para esta visita que van a hacer, o ya hay cita en la embajada para sacar visas y puedan ir, o va a haber un segundo viaje durante el año? Por este momento ya estamos, ya, pero estamos a las familias, a los hijos, que se pongan en contacto con nosotros, porque lo importante es dejarles saber a ellos que primero se tienen que dar de alta a la Federación de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte para proceder con los trámites del apoyo, el acompañamiento que le da uno a las familias para poder hacer todos los trámites. Ya después ya nos dirigimos con la Oficina de Atención a Migrantes. Así es. Ellos son los que están llevando todo el trabajo. Entonces, para empezar, para aquellas personas, la audiencia que nos está escuchando, que se suman al programa, que se registren, que se den de alta ante la asociación y empezar el proceso, porque la meta a largo plazo es estar llevando y reencontrando estas familias anualmente. Claro, claro. O sea, se dice que estamos en veda electoral y que no se puede invitar a funcionarios a la radio. Lo respeto. Sin embargo, yo como investigador social académico, mi trabajo es difundir esta información, y en este momento quiero subrayar todo el trabajo que has hecho tú como líder migrante, el trabajo que ha hecho el director de atención a migrantes, Iram Ariel, el trabajo que ha hecho Susana al frente de esto, Enrique también. Entonces yo creo que es un trabajo al cual debemos sumarnos. ¿Qué te parece si para la siguiente promoción, el segundo viaje que se haga, aprovechando que la UV está por todo el estado de Veracruz, nos sumamos también y organizamos algo así como spots de radio, televisión, en internet y algunos panfletos o trípticos? ¿Cómo ves? No, definitivamente, yo creo que esto es algo que debemos hacer, es histórico, es algo que es una iniciativa de la sociedad civil en Estados Unidos con el estado de Veracruz. Así es. Creo que la voluntad de esta administración y la Oficina de Atención a Migrantes se han sumado a esta labor noble, que es un trabajo en el cual son dos entidades, el Estado y la sociedad civil, para impulsar una iniciativa que traiga buenos frutos. Y yo creo que esto es lo más importante que debemos reiterar a la sociedad, también a todos los ciudadanos interamericanos, que suma, porque el éxito del programa va a ser apoyando ellos a la iniciativa, apoyando el trabajo que está haciendo de las dos entidades. Así es. No, yo estoy completamente de acuerdo de que para la siguiente ronda, para la siguiente etapa, tengamos toda esa información ya en pie. Como este es un proyecto piloto, entonces estamos aprendiendo de otros estados que ya lo están realizando, como Zacatecas, Michoacán, otros estados, México, que lo han estado realizando. Entonces, nosotros como principiantes históricamente lo estamos piloteando y vemos que va avanzando muy bien. Entonces, yo creo que esto va a ser un éxito, pero si no fuera por el Estado y las organizaciones, algunas de las familias que se han sumado al proyecto, Juvencio, me quedan 30 segundos. Te mando un fuerte abrazo. Volvemos a hablar el próximo viernes, ¿te parece? Y enhorabuena por ese trabajo que se hace con la Dirección de Migrantes, al cual la UV tiene que sumarse. Gracias, muchas gracias. Hecho. Hasta luego. Hasta luego. Nayeli, nos vamos, despídenos. Nos vamos con una canción, se llama Mujer Soy, de Las Cafeteras. Y hasta luego. Hecho pues. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Bueno, no nos dejaron Las Cafeteras allá en cabina. Pero bueno, Nayeli, ¿nos la pasas el próximo viernes? Claro, seguro. ¿Seguro? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes, donde vamos a continuar con esto de las elecciones de los mexicanos en Estados Unidos y otras partes del mundo, lo cual, realmente, créanlo, lo decimos en Veracruz, Tierra de Migrantes, es muy cuestionable. Hasta luego. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración.